Siguiente rima, compañeros, es de nuestra queridísima compañera Momis a propósito de ese tema sobre el que ella ha estado escribiendo con bastante pasión y enjundia en las últimas 2 semanas, y que es precisamente acerca de estas incorporaciones tan desagradables de gente que pues jamás se había acercado al movimiento y ahora resulta que son de izquierda o quieren que los proponga la izquierda. Entonces, pues bueno, no digo nada, pero leo esta rima con mucha enjundia, como se lo prometí a Momis, y porque lo siento así. Se titula Las Rémoras y dice así. Ahora vamos a abrazar a cualquier hijo de puta que se nos venga a enlazar, vaya izquierda irresoluta. A las aves de rapiña, así damos libre entrada, aunque provoque rasquiña tanta mierda acumulada. Los Cárdenas, los Cloutier, hoy se nos suman contentos. ¿Y dónde estaban ayer? Denostando al movimiento. Si no son de la misma laya, es mafia de los partidos. Y ahora fingen, vaya vaya, que están muy arrepentidos. Esta izquierda variopinta, votos son votos, aducen. No importa si son de quinta, ni la náusea que producen. Y no van a darnos votos sin pedirnos nada a cambio. Ni que fueran tan devotos, esperan un intercambio. ¿Qué tal los del PRD? No quieren ir con Morena. Fuego amigo, ya se ve. ¿Qué opinan, izquierda buena? Y ojalá que me equivoque y que no sea para tanto, que nada grave provoque toda esta basura. Es cuanto.